Buenas noches, queridísima audiencia. Aquí estamos, la casa de Eddie. Los que nos seguís en redes sociales lo habréis visto ya. Último programa de la casa de Eddie desde Radio Vallecas. Un día en parte triste, ¿verdad, hombre flaco? Pues sí, muy buenas noches. Sí, bueno, triste. Hay cosas más tristes que dejar una radio. Pero sí, es un proyecto que va a continuar en otro sitio. Ya lo diremos en redes sociales. Voy a sacar los picos que hay por aquí y ahora lo acabo de quitar. Seguiremos por otros sitios. Y nada, ya haré mi humilde speech cuando empecemos a terminar el programa, despidiéndonos de aquí de Radio Vallecas. Bueno, como dice el flaco, mirada al frente, y si es cierto que estamos muy apenados por dejar Radio Vallecas, lleva más tiempo aquí el flaco que yo, pero yo creo que estoy más apenado yo que él. Bueno, afrontamos un nuevo reto, un nuevo proyecto con mucha ilusión. La casa de Eddie se emitirá desde otra radio, como bien dice el hombre flaco, lo anunciaremos y además no tardando mucho. Y qué mejor manera que mirar hacia adelante que haciendo un programa agradeciendo a muchos de los amigos de radios, bandas que nos han influido en todo este tiempo y que nos han dado mucho aliento. Teníamos pensado haberlo hecho a finales de 2020, de hecho, un programa de agradecimientos, pero vamos a hacerlo ahora, no se pudo hacer en su momento por circunstancias y vamos a aprovechar que nos vamos, porque además toda esta gente que vamos a mencionar hoy y a quien les vamos a dedicar la música de esta sesión de la casa de Eddie, es gente con proyectos ilusionantes y que mira al frente, así que qué mejor que mirar a la vida con optimismo. Pues sí, ya te digo, no quiero empezar a llorar ahora, lloraré dentro de unos 35 o 40 minutos, despidiendo un poco de aquí de la radio. Y nada, empezamos con la música, empezamos con el proyecto que tenemos por lo menos hoy, en este ratito, de poner música, de poner gente conocida. Gente, amigos que han estado durante más de 13 años que estamos aquí en Radio Vallecas y que bueno, ya como decía antes Juan Carlos, ¿no? Que vamos a empezar un proyecto nuevo, pero bueno, terminemos este. Hoy terminamos este. Y con amigos que nos han acompañado durante todo este tiempo, que se han tirado, bueno, sobre todo principalmente el hombre flaco y Paco, todos estos 13, 14 años que se han tirado haciendo la casa de Eddie. Pero muchos de ellos son de esta última época, mucha gente que en este 2020 extraño nos ha apoyado. Y qué mejor que empezar con una banda graciosa, de gente optimista y que está teniendo mucho reconocimiento en los últimos tiempos y que están sabiendo además campear el temporal y mantener la tensión para cuando todo esto se recupere, poder disfrutar de ellos en directo. De momento lo hacemos en disco. Vamos allá con El Señor que te molesta y este Corbatita de Bedel. Mírate con tu corbatita de Bedel. Ahí tienen a otro idiota que se cree Beck. Solo eres un pringao que se cree Beck. Mírate El señor que te molesta, y esta canción la hemos puesto en honor a su guitarrista bajista, que es quien suele acudir, perdón, a todas las entrevistas. La última que escuché de él fue en Radio a Bordo, en Generación Suicida, en el nuevo proyecto en el que está implicado Charlie Rock and Roll. Un saludo desde aquí también a Charlie Rock and Roll, como no, a Carlos Troncoso. Y bueno, pues hemos dejado fuera canciones que hemos pinchado otras veces, como Buena Idea Idiota, que da nombre al disco, o Esquela, canciones que se han escuchado mucho por este Corbatita de Bedel, canción que sé que le gusta mucho al mismo Alex Santos. Alex, si nos estás escuchando, si escuchas esto, vaya detallazo que hemos tenido contigo. Pues sí, ahí estaba. Bueno, tú nombrabas banda, yo nombro a otro gran amigo que fue el Charlie, el Charlie que ha estado con nosotros y hemos tenido muchas, muchas tardes y a veces hizo muchas veces de noche con él y compartiendo muchos conciertos. Un gran fotógrafo, ha fotografiado a todo Kinky aquí en Madrid, este muchacho. Tiene montones de fotografías de grupos, bueno, y no de grupos, si visitáis sus sites en redes sociales. Podéis comprobarlo. Pues sí, así que seguimos con la música de hoy. Pues uno de los lugares ilustres donde han tenido el honor de entrevistar a Alex Santos, cantante y guitarrista del Señor que te molesta, ha sido el Show del Hombre Lobo. Es un podcast hecho por un tipo, el Hombre Lobo, que me cautiva, aparte de por los colmillos, por la música que pincha, por el relato que envuelve la presentación de sus temas y por las ganas y la pasión que se intuyen detrás. Un podcast que no excede la media hora, muy acorde con estas épocas que corren en las que casi no hay tiempo para nada. Al poco de conocerlo, tuve la suerte de hablar con él por Instagram. Se incorporaron a la parrilla de esta casa en Radio Vallecas. Podéis escucharlo aparte de en iVox aquí los jueves a la 1:00 p.m. Y mucho garaje, rock, punk y otros sonidos que a mí me cautivan. Seguro que a muchos de vosotros también. Hombre Lobo, si nos estás escuchando en directo, que me consta que muchas veces lo haces, que no decaiga y, por favor, sigue acompañándonos en las noches de luna llena. What's Inside a Girl, The Cramps. Esto va por ti. Pues esto va de rockabilly total, esto, ¿no? De psychobilly, ese punk, ese rockabilly, esa mezcla maravillosa de los Cramps, que siempre es un gustazo escucharlos, la verdad. Joder, pues esta es un estilo musical, no, por mi parte, no soy un gran consumidor de este estilo musical, pero cuando se pone no me desagrada. Bueno, yo estaba aquí bailando a tope y los Cramps dan sintonía al podcast del que hablábamos antes, uh-huh, el show del Hombre Lobo. Y vamos a pasar con una cosa un poco distinta, pero también enraizada en la cultura canalla. Y es un grupo al que tenemos mucho cariño. Además, hemos hecho únicamente desde que empezó esta historia de la pandemia dos entrevistas. Ambas han sido por teléfono, por razones obvias. Y la primera de ellas fue a un grupo de Canadá, la segunda fue a los Playa Cuberris. Un saludazo desde aquí a Playa Cuberris y a Pedro Girón, su cantante, que fue quien nos atendió ese día. Y bueno, y la otra persona fue Óscar Souto de los Anonymous. Te acuerdas de los nombres. Yo muchas veces me cuesta acordarme de la cantidad de bandas que han pasado por aquí. Pero voy a, esperando ahora que pongas la canción, voy a empezar a hacer un pequeño recordatorio de grandes tíos que han estado por aquí, como el César Strasberry de Defcon 2, como con la gente de Temper, como la gente de a poco voy a ir diciendo, bueno, la gente de Las Madres, que es una banda. No, a ver, esto no es una despedida, que no volvemos nunca más, no vamos a otra radio, pero sí recordar los 13 años o casi 14 años que estuvimos por aquí en Radio Vallecas. Y empezar de a poco se me irán apareciendo los nombres y de las bandas que han estado por aquí. Ya te digo, hemos tenido los Sidecar, ves que ya llega un momento que los Balón Rojo, han estado acá los hermanos Castro, una cantidad de bandas que han pasado por aquí, que han estado con nosotros, que nos hemos sentado acá, cerveza de por medio, porque siempre es una cosa que siempre hemos tratado de hacer. Además, fue una excusa, ¿no?, para tomar una cerveza y traer gente para poder charlar, que era un poco lo que siempre hemos dicho, ¿no?, el salón de la Casa de Eddie. Al final, el título del programa es La Casa de Eddie, pero al final nosotros siempre lo que hemos tratado de hacer aquí es un salón, ¿no? Es decir, mira, sofá, cerveza y vamos a charlar. Es más, muchas veces hemos hecho entrevistas que no hablábamos de música, venían a presentar un disco y hablábamos de, no sé, de las mujeres que habían en el concierto, pero no hablábamos del disco. Y 14 años bebiendo cervezas con la tontería, ¿eh? Sí, son muchas cervezas, la verdad. Y generalmente no tomábamos una sola lata. Bueno, nos acordamos de nuestros amigos de Anonymous, unos tíos súper simpáticos, y de su manager, Carlos Ponte, con quien también hemos hablado mucho. Hemos hablado mucho de cómo van las cosas en la pandemia, de cómo van las cosas en Canadá, de cómo le van las cosas a la banda y de cómo nos van las cosas a nosotros. No es solo por la caja que nos enviaron con un vinilo maravilloso. No, eso no ha influido, naranja, no ha influido para CD, nada. CD, camisetas y tal, que también, pero nos complace poner este temazo del último disco de los Anonymous, que se llama La Bestia. Y es gran banda, canción. Pedazo de banda esta, Terremoto. Nunca voy a cambiar. No pueden resistir. Pues ahí quedaba ese gritito que casi lo cortamos, pero no lo hemos cortado el gritito. Que creo que el gritito no, pero creo que hemos cortado un poquito antes. Pues nada, que seguimos de recordatorios y de cosas, ¿no? Y bueno, voy metiendo cosas desde el principio. Nosotros hace unos... Voy a contar un poco la anécdota de cómo surgió un poco la casa de Eddie, que continuará. Pero bueno, es un momento para recordar cómo fue que Radio Vallecas nos abrió la puerta aquí. Yo estaba empezando en otro programa, haciendo el sonido de un programa que había aquí, y dije, esto me gusta, y al final me terminó gustando el tema de hacer un programa de radio. Pues hablé con Radio Vallecas, me dijeron que sí, y cuando me dijeron que sí dije, bueno, fenomenal, pero ahora ¿con quién lo hago? Y bueno, esto fue una reunión que yo tuve hace 13 años, casi 13 años y pico por atrás con Paco, que empezamos a hacer este programa, y fue una reunión de ahí en la frontera, recuerdo que fue en la frontera ahí en Villalba, que me junté con él y digo, che Paco, mira, tengo una... Más que nada se lo planteé como diciendo, tengo un problema de radio y no sé qué hacer. Entonces Paco me dijo, no te jodas, y digo, ¿tienes un problema? Sí. Tenemos la posibilidad de hacer un programa de radio. Empezamos con el Paco, empezamos los dos. En ese momento también se juntó otra persona, que fue José, otra persona que estuvo, y empezamos los tres a hacer programa de radio. El programa de radio era realmente una reunión de tres tíos que se juntaban acá a tomar cerveza y hablar cualquier tipo de tonterías. Pasó el tiempo, unos cuantos meses, y José se fue, quedamos Paco y yo, y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Y seguimos? Sí, seguimos. Vale, venga, seguimos. Y creo que es la filosofía que seguimos manteniendo hasta fecha de hoy, y seguirá con esa filosofía, que era un poco reivindicar o darle un poco de audiencia a todas aquellas bandas que empezaban. Y fue un trabajo al principio bastante complicado porque nadie nos conocía, nadie sabía ni quién carajo éramos. Empezamos a contactar con bandas y empezamos a hacer entrevistas con todo el tipo de bandas underground de aquí de Madrid. Y bueno, los años después, gracias a Dios, nos fue compensando un poco el trabajo que hicimos en ese momento, y ya tanto los managers de bandas o las mismas bandas empezaron a contactar con nosotros, y es un poco lo que hoy en día estamos o hemos logrado, ¿no? Hemos logrado ahora con la incorporación de Juan Carlos también. Paco se fue, entró Juan Carlos. De la banda original soy yo. Eres el alma mater de la casa de Eddie, Flaco. Pero bueno, pero la idea fue esa. Y sigue siendo esa. No tengo ningún interés, y no creo, ya lo dije de manera personal, pero creo que Juan Carlos piensa lo mismo. Seguimos pensando en esa situación de que vengan bandas. A ver, que si hay una banda que venga acá y tenga 20 discos, encantado, pero gente que empieza, es un poco la idea, ¿no? Sentarnos y conocernos y ver la proyección de las bandas, y es un poco lo que a nosotros siempre nos ha motivado eso. Gente medianamente nueva y buena. Tenemos un cierto filtro que siempre lo digo y es muy importante, ¿no? Es que nos guste a nosotros primero, y después ya vemos si lo ponemos. Pero si nos gusta a nosotros primero, pues aquí suenan. Es un poco la idea que tenemos siempre. Y por supuesto, teniendo siempre en mente dar oportunidades a todo el mundo y máximo respeto a todo lo que nos llega. Hablábamos sí. de bandas, de dar oportunidades a bandas nuevas. Alguna banda ha empezado aquí y luego ha recorrido un camino, uh-huh. Siguen todavía en él. Y hablabas de que ha pasado por aquí mucha gente, y creo que alguien se ha acordado de nosotros y te quieren decir algo, amigo Flaco. Ok, escucharemos. Hola chicos, hola jóvenes, soy Amon Ra, cantante de Las Madres. ¿Qué deciros, Flaco, Paco, Juan Carlos? Nosotros nos hemos criado con la casa de Eddie. Las Madres han salido adelante con la casa de Eddie, y gracias a la casa de Eddie sobre todo. Y bueno, para nosotros es súper importante que vosotros sigáis en la movida, en Radio Vallecas o en Radio Marte. O sea, nos da exactamente igual donde estéis, pero queremos y os pedimos que estéis. Porque el rock and roll, y el nuestro sobre todo, sin vosotros no es nada. Muchísimas gracias por lo que nos habéis dado, y de verdad, chicos, tenemos pendiente unas birras. Salud y rock and roll de Las Madres, tíos. Amon Ra. Hola a todos, soy Manu Van Damme, el guitarrista del grupo Las Madres. Os quería desear mucha, mucha mierda, mucha suerte en vuestro nuevo proyecto y deciros que si lo lleváis igual de bien que llevasteis o que estáis llevando hoy por última vez la casa de Eddie, os va a ir de puta madre porque sois unos cracks. Para nosotros ha sido un placer siempre, siempre colaborar con vosotros. De hecho, sois el primer programa que nos dio un espacio cuando sacamos la primera maqueta del grupo Las Madres en el 2008. De mano de Paco, luego Flaco y luego Juan Carlos. O sea, nos habéis tratado siempre, siempre súper bien. Siempre que hemos ido a veros, han caído, pues ya sabéis, panadita, tortilla de patata, anchoas, en fin, de todo. Y en fin, lo hemos pasado siempre súper, súper bien con vosotros. Os tenemos mucho cariño. Sabéis que vuestra casa es Las Madres, y igual que ha sido la nuestra, la casa de Eddie. Así que mucha, mucha mierda, chicos, y nos vemos pronto, seguro, seguro. Un abrazo. Pues, ¿qué decir de esta gente, no? Bueno, es una banda o sea, yo tengo una adoración por esta banda que son Las Madres. Tengo una relación, obviamente, que está más que claro que tengo una relación personal con ellos, y es una banda que yo, y es gente que yo quiero muchísimo. Con ellos realmente fue también una de las primeras bandas, como decían ellos, ¿no? Que vinieron con su maqueta acá, que siempre contamos un poco la anécdota, ¿no? Que vinieron con un CD escrito con un boli ahí, una cosa muy cutre, muy cutre. Pero que, o sea, que ni no tenía ni tapa ni nada, una cosa cutre que vino esta gente. Y bueno, terminamos al poco tiempo de conocerlos haciendo un concierto aquí en Radio Vallecas. Estuvieron tocando aquí ellos. Vino, me acuerdo que lo tuvimos cortado porque vino la policía a decir que el ruido ya era un poco exagerado. Y yo no sabía nada de esto. Juan Carlos me acaba de dar la sorpresa, pero lo que es la conexión, ¿no? Yo antes, justamente antes de esto, había dicho el tema de la relación con las bandas y estas bandas que comenzaban y estas bandas que después, son años, ¿no? Pero después las ves tocando en Radio 3 y vos decís, hostia, en los conciertos de Radio 3, esta gentuza. Es la verdad, digo, hay mucha gente, hay muchísima gente, la verdad que son tantos que ya ni me acuerdo, macho. Además, el tema de la cerveza a mí me perjudica muchas veces y no suelo acordarme, pero toda esa gente sabe que lo reconoces. Lo reconozco y sé que la relación que tengo con muchísima gente de aquí del medio, ¿no? No solamente de músicos en sí, sino también de manager y mucha gente que estaba ahí a nuestro alrededor que hemos tenido. Así que vamos a seguir gente conocida, gente amiga, gente que Juan Carlos también ha contactado y que nos sigue mandando sus proyectos, y vamos a seguir. Una gente entrañable, Las Madres, una de las primeras entrevistas de mi etapa aquí, y una gente a la que vimos en directo presentando su último disco, El Caballo del Malo, y va a sonar este Amonra, Manu y compañía. Va por vosotros. Te jodes. Te jodes, desjote, jodeste, dejotes, dojetes, destejo, bronca, bronca, bronca, cabrón. Te jodes, te jodes. puta. Pues ahí estaba un grupo de amigos tocando música, Las Madres. Yo no me voy a hacer, lo voy a decir directamente, nosotros nos pasamos a LH Magazine, nos pasaremos en breve, si no es el lunes que viene o el siguiente ya estaremos por ahí en antena, y ya pongo la primer promesa en el nuevo proyecto, y Las Madres va a ser entrevistado y va a tener que ir a LH Magazine, tiene que venir esta gente. Como no podía ser de otra manera. Y no sé si recuerdas, Flaco, en el momento en que fuimos a ver la presentación del Caballo del Malo, ellos presentaron el disco aquí y fuimos al concierto al poco tiempo, no sé si recuerdas qué compañero, y digo compañero pues que bueno, está muy metido en este mundillo de la música, de la radio, de la comunicación, quién los llevaba en ese momento. Era Nano Vegano. El nano andaba por ahí, sí. Bueno, sí, fue en Siroco, fue ¿no? En Siroco. Fue en Siroco que lo fuimos a ver. Fue en Siroco. Hicieron la presentación del Caballo del Malo. Y la verdad que, bueno, es que son amiguetes. Y esta gente tiene que estar siempre al lado nuestro. Esta gente tiene que estar al lado nuestro. Manu, te voy a llevar, yo te he prometido que te voy a llevar mi guitarra y solamente la puedes tocar tú, mi Ibanez, te la doy a ti para que me la pongas como yo quiero, para que suene bien heavy metal y que me baje las cuerdas porque están un poquito altas, me la calibres bien, ¿vale? Amonra. No sé si yo, por la última experiencia que tengo o el último recordatorio que tengo contigo, Morra, yo creo que ya en el Gruta 77 no estás, nos hemos quedado sin cerveza en el Gruta 77. Esperemos que tengas otro gareto por ahí, Morra, Una gran pérdida para Gruta, porque bueno, nos alegramos en cualquier caso también de Amonra, porque entendemos que es he tocado aquí las cosas por su evolución personal. Y mira, nos llega un mensaje suyo, yo no lo he escuchado, Pues por supuesto que vamos, cuando nos danos fecha y hora, ya. Ah, vale, esto es al momento. Están llamando a la puerta. Pues sí. Saquen otro disco, pónganse a currar, cabrones. Eso, que el Caballo del Malo os costó trabajo, ¿eh? ¿Cuánto fueron? 3-4 años. Amonra, son muchas historias con esta gente. Esas las contaremos pero ya en el nuevo sitio. Amonra es un gran compositor en el baño, Un gran compositor. Mientras está cagando, Amonra saca las mejores letras. Sí, él lo ha explicado muchas veces, sí. Y algunas de ellas, por supuesto, en nuestro programa. Hablábamos de Nano y, bueno, pues yo le quiero dedicar la próxima canción porque es un tipo al que yo he seguido mucho en redes sociales. Bueno, pues porque tiene muchísimo compromiso, para mí tiene una clarividencia, en muchos aspectos, pues digna de, no sé cómo decir, iba a decir de imitar, no de imitar, pero desde luego... Están todos los fregados. Están todos los fregados y es un tipo digno de seguir. A mí me parece que dice cosas muy interesantes, un tipo además siempre afable, las pocas veces que hemos coincidido. Y bueno, y hay otra cosa que le queremos agradecer a Nano, y es que después de A Las Madres nos trajo a los Fuck Division. Un saludo para los chicos de Fuck Division, en especial para Jacin e Iván, que estuvieron aquí con nosotros. Fue una de mis primeras entrevistas también. Sí. Y es un grupo al que tenemos muchísimo cariño aquí en la casa de Eddie, un grupo fetiche porque nos encantan. Y bueno, tuvieron la baja de Adri hace poco, de uno de sus guitarristas que por motivos personales dejó la banda, pero sabemos que les va a ir bien. Os mandamos un saludo, no vamos a poner ningún tema vuestro, porque eso ya lo haremos en el nuevo sitio, ya os pasaréis por allí para entrevista, para hablar de ese Ojos que ven, Corazón que no siente, vuestro segundo disco que estáis ahora rodando. Y bueno, ¿qué vamos a poner? ¿Qué tema vamos a dedicarle a Nano? Pues él hace reseñas, tiene una amplísima cultura musical y hace reseñas discográficas, a veces en su Instagram. Y una de las ultimitas que ha hecho, a mí me ha llegado, porque me ha hecho recordar un disco especial, el Congregation de los Akban Wigs. Y en especial este tema que vamos a poner, que se llama Miles is Dead, y que suena de esta manera. Seguimos hablando después. Chao. Stepped it up, walked outside. Aquí seguimos haciendo buena banda. Tranquilito. Hoy estamos tranquilitos, ¿eh? Bueno, con Anonymous no estamos tan tranquilitos, pero bien. Una gran selección. Yo creo que podemos decir que estamos haciendo una gran selección. Como viene siendo habitual, no es por tirarnos flores. Y bueno, vamos a hablar. Hablábamos de Nano, de por cierto, experto en comunicación. Nano, lengua armada, lenguaje constructivo. Pueden buscar ustedes en internet. Y bueno, vamos a hablar ahora de otro personaje al que yo, bueno, pues en este tiempo, porque no nos conocemos desde hace demasiado, pero le he cogido también mucho cariño, me recibió en su casa allá, pues hace un poquito más de un año, y bueno, pues me recibió estupendamente, tiene un proyecto de radio maravilloso, nos facilita mucho la vida y está siempre dispuesto a ayudar a los compañeros de los medios. Es además, bueno, una persona con una tenacidad y un espíritu colaborativo y que está dando muchísimas oportunidades a las bandas nuevas, es un ejemplo a seguir, facilita mucho el contacto entre las bandas y otros compañeros de los medios, y de hecho muchas de las bandas que llegan aquí, que suenan en este programa, sé que tienen origen, esa comunicación que hacen con nosotros tiene origen en lo que hace este gran tipo, que lo mejor es que se presente él y que presente la próxima canción que va a sonar en la casa de Eddie. Una canción que sea representativa de lo que es al fin y al cabo mi vida, que es la radio y el mundo social y la lucha. En este caso a través de Trovador Urbano y a través de Radio Utopía, realmente tengo el tema Tierra de Nadie, que entra dentro del quinto álbum de Barón Rojo, y que para mí cada una de sus comas, cada una de sus puntos, sus estrofas, en definitiva cada una de las palabras según están colocando o según están colocadas, es una manera de vida y de forma de ser en el día a día, en la vida, y cómo la afronto y cómo la desarrollo después del aprendizaje y después de empezar a poner en práctica todo ese aprendizaje, ¿no? Con lo cual, Tierra de Nadie de Barón Rojo para mí es un tema principal en mi vida, y es una manera que el que le escuche puede conocer al que habla, David Calderón. Gracias por esta colaboración en la casa de Eddie. Juan Carlos, un abrazo fuerte para toda la gente que os escucha y para Radio Vallecas. ¡Salud! Allí nadie le Pues la verdad que una gran elección de letra y música, ¿no? Esto... Espera, vamos. ¿Señales horarias? Sí, vamos a respetarlas. No la hemos respetado porque hemos hablado encima. Nada, letra y música más que interesante, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte también, ¿no? Como hablaba el trovador de Barón Rojo, una institución. Yo... desde mi parte, yo siempre digo, para mí Barón Rojo fue la primera banda de heavy metal en aquellos años, ¿eh? Entendamos la etiqueta que se le puede poner en español que he escuchado en mi vida, y tenerlos aquí a los hermanos Castro alguna vez que han venido por aquí fue, bueno, el día que tenga Bruce Dickinson ya será la hostia, pero bueno. Que estamos en ello. Estamos ahora con Bruce, pero tiene la agenda un poco complicada. Ahora se dedica más un poco al marketing y vender productos por ahí. Pero bueno, pero que la verdad que una buena elección que hizo el trovador, ¿eh? Un tipo, como vos decías, sí es verdad, un tipo que está hace muchísimos años haciendo esta historia. Desde un sitio complicado, desde un sitio desde la humildad, No nos conocemos personalmente, pero en este medio al final es increíble, ¿no? No hace falta tomarse una cerveza con muchísima gente. Al final nos terminamos conociendo todos. El trovador nos conoce a nosotros, nosotros conocemos a él. Nunca hemos tomado una cerveza. Juan Carlos sí, de verdad. Pero yo personalmente, que llevo muchísimos años en esto y con él, y yo sé que tiene un trabajo que está haciendo por detrás que es increíble, ¿eh? Sí, es un trabajo increíble. Está en Radio Utopía, en San Sebastián de los Reyes, emitiendo para toda la Sierra Norte y también desde un montón de emisoras, porque él hace el programa en directo de 4 a 5 de la tarde, creo que es, los martes, Radio Utopía, pero luego lo emite en otros muchos canales a nivel nacional y tiene ahora mismo muchísima cobertura y gran trabajo el que está haciendo con las bandas nuevas. Y desde aquí, David, te animamos a que sigas así. Es momento de dedicarle una canción, pues. A otra gente que nos ha influido mucho para bien en este tiempo, nos ha dado. Me he pasado por allí varias veces, hemos tenido charlas muy interesantes y muy agradables, y no es otra que la gente de LH Magazine. Han elegido un tema para que suene hoy, se lo he pedido también, y han elegido un tema que va a sonar a continuación. Y no íbamos a anticipar a dónde nos íbamos, pero ya lo hemos hecho. Y vamos a hacer Que el nos vamos análisis. a LH Magazine, ¿no lo dije? Eso es. Y vamos a haberlo anunciado un poquito más tarde en redes sociales. Veremos si con todo esto de la pandemia podemos empezar a emitir pronto, si es el próximo lunes o dentro de 2 o dentro de 3, veremos. De momento, les damos las gracias, les dedicamos esta canción por los buenos momentos pasados ya, antes de formar parte de su parrilla, y por todo lo que nos viene ahora. Esto es Perro Viejo, de otro mítico grupo español, de los grandes Panzer, comandados por el grandísimo Carlos Pina. Y tiene que sonar atronador, ¡Perro Viejo! Tienes mala cara, estás de mal humor, todo te ha salido al revés. Sueñas con que eres multimillonario, una estrella internacional. El pelo largo está a los pies, llevas los días sin comer. El pelo largo está a los pies. Perro viejo, pero yo no, Lo dirás por esa en tu honor, Pues yo soy jovencito. Puede ser en mi honor. Yo creo que algún día, bueno, yo le he oído explicar en una entrevista a Carlos Pina por qué compuso esta canción y qué significado tiene, pero no lo voy a decir aquí. Por cierto, Carlos Pina, un grandísimo locutor, además de cantante de Panzer, que está también en la parrilla de LH Magazine, así que va a ser más honor todavía. Sí, es una allí. Parrilla que nos juntamos con mayores de 50. Mayores de 50 estamos ahí. Bueno, está la gente de... No, está el Mora, está por ahí también. Bueno, y hay gente jovencísima. Ahora han entrado, están haciendo un programa que se llama El Cazador, Pablo, de los Tangerine Flavor. Que... Pero eso, no, pero ese programa no es importante. ¿Tiene más de 50 años? No, tiene menos de 30. Bah, entonces lo siento mucho. Esto es discriminación por edad, que se llama, ¿no? Bueno, y yo creo que llega el momento de dedicarle... Eso ha sido un amago. Es que hay que tener cuidado. Llega el momento de dedicarle una canción a quién sino que a Radio Vallecas. Pues sí, una cosita también, ya que vamos a poner una canción de Radio Vallecas, sí diré una cosa de Radio Vallecas. Llevamos, bueno, tantísimos años aquí dentro y es una cosa que también que hay que agradecer. En todos estos años, cambiando la directiva, porque bueno, ya ahora hay una directiva nueva, hace otros años había otra, y bueno, ha cambiado muchísima gente, ¿no? Aquí, como gente que ha llevado la radio. Pero sí que es verdad que en todos estos años, nunca me han dicho qué decir, qué no decir, a quién entrevistar, a quién no decir. O sea, hemos trabajado de una manera tan libre. Pero que yo creo que no sé si saben que existimos en Radio Vallecas, ya me preocupo. Me preocupa porque nunca me han dicho nada. Pero es verdad que Radio Vallecas en ese sentido se ha portado con nosotros de una manera increíble. Nunca, nunca, nunca, nunca. Y nos han dejado hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Lo que queríamos, nunca, nunca nos han cerrado la puerta. La verdad que eso es de agradecer. Y me consta que saben que existimos. A mí, lo he dicho antes, lo voy a decir otra vez, me da muchísima pena irme de aquí. Aquí hice mis pinitos en su día, aquí he empezado con la casa de Eddie, que es una oportunidad que le agradeceré a la vida siempre. Y bueno, hay muchas canciones dedicadas a la radio y ha sido difícil elegir. Yo he elegido esta porque, entre otras cosas, sé que le va a gustar al flaco. Y quiero no solo dedicársela, que se la dediquemos a Radio Vallecas, sino también a una persona importantísima, importantísima en la casa de Eddie, como ha sido Paco. Sí, sí, sí. Paco, y está bien, o sea, está bien que lo traigamos a colación en este momento que cambiamos de radio. Paco, para que la gente lo tenga bien claro o el sentimiento que yo tengo con él, ¿no? Él fue la persona. Yo al principio, bueno, hace un rato atrás hablaba un poco de los comienzos de la radio, cuando yo hablé con él para que venga, ¿no? Él tenía una situación, bueno, venía de una situación de la vida complicada, y para él fue hacer el programa de radio, fue un bálsamo para él, y obviamente fue un bálsamo para mí también, ¿no? Y hemos congeniado de una manera increíble entre los dos, con una relación de verdad increíble. Todavía sigo teniendo contacto con él, y después por razones laborales él no pudo seguir con el programa, haciendo el programa conmigo, pero tengo que decir que Paco para mí es una, fue, ojalá, que yo digo que fue porque no sé, no, todavía no adivino el futuro. Si adivinaría el futuro me dedicaría a otra cosa, pero Paco fue pieza fundamental para que este proyecto hubiese durado o siga durando durante todos estos años. La verdad que solamente me sale decir gracias por tenerlo al lado mío, gracias por ser un amigo y gracias por hacer este proyecto de la casa de Eddie, porque realmente fue fundamental para que esto continúe. Y va a seguir continuando, seguramente. Y principalmente por él, y ahora que está Juan Carlos. Cuando veníamos por acá, le decía a Juan Carlos, ¿hace cuánto tiempo que estás conmigo? Pues me dijo, un año y pico ya. Es que este año de la pandemia fue un año para no contar. Ha sido, sí, eso de que el tiempo es relativo, que decía Einstein, ha quedado demostrado. Pues nada, así que Radio Vallecas, muchas gracias. Paco, no estás ahora, estarás conmigo siempre. Parte, obviamente, del programa es tuyo también, así que si es para Radio Vallecas, esta canción también es para Paco. Pues un súper abrazo, Paco. Esperamos tenerte algún día, al menos de invitado. Habrá que ponerte la alfombra roja en nuestro proyecto, en este proyecto, en la casa de Eddie, en LH Magazine. La canción se llama Radio. Pues ahí estaba la gente. Bueno, es fácil de descifrar, ¿no? Era Rammstein. Son reconocibles, sí, sí, reconocibles. Y bueno, esto toca su fin. Acabamos con el. Termina el programa de hoy. Tenemos que ir chapando. Pues sí, nos vamos despidiendo de esta gran casa como fue Radio Vallecas. Nos vamos con Iron Maiden. Una banda que a mí me gusta un poquito. No mucho, ¿eh? Me gusta un poquito. La casa de Eddie tiene su humilde homenaje para ellos. Iron Maiden, el Fear of the Dark. Gran elección, Juan Carlos. Gran elección y bueno, recordaros que el nombre de la casa de Eddie va por eso. Por Eddie, ese monstruo que siempre está revoloteando por aquí. Nosotros no tenemos duendes, no tenemos musas. Es Eddie quien nos inspira. Y bueno, he elegido este tema, el Fear of the Dark, que me ha parecido una buena forma de acabar. Pues entre otras cosas, porque ese miedo a la oscuridad que producen los cambios, bueno, está ahí, pero como decíamos, siempre con mucha ilusión, más miedo o más inquietud me produce a mí que al Flaco. El Flaco es un tío muy echado para adelante. De hecho, amigos oyentes, amigos, amigas que nos estáis escuchando y tenéis hijos, hijas, que vuestros hijos, hijas, se parezcan mejor al Flaco que a mí. Pero sí, fue una decisión que hemos tomado. Una idea que me trajo Juan Carlos y creo que hemos tardado entre 30 y 40 segundos en decidirlo. Más que nada porque me parecía que es una época de cambiar después de tantos años aquí en Radio Vallecas y bueno, ver otras cosas nuevas, seguir evolucionando nosotros y ver otro panorama, a ver qué tal está ahí. Bueno, quizás dentro de 2 meses estamos en Radio Vallecas. Bueno, nunca se sabe. La verdad, hay que decir que hay una serie de circunstancias muy difíciles en las que no vamos a entrar ahora porque no es momento. No es porque nosotros tengamos ningún problema con Radio Vallecas, por supuesto. Pero bueno, nos han llevado también o nos han empujado a tomar esta decisión. Que ya sabéis, nunca se sabe si se acierta o no, pero bueno, afrontamos esto con mucha ilusión, seguro que de alguna manera acertamos, estamos segurísimos. Seguiremos emitiendo en el mismo horario o horario muy parecido y eso ya lo anunciaremos próximamente en redes sociales. Pues nada, gracias Radio Vallecas, gracias La Casa Eddie que continúa en LH Magazine y trataré del primer programa que haga en la nueva radio no decir Radio Vallecas porque después de tantos años espero no decirlo. Se nos va a escapar. Venga, chicos, nos vemos, no sé si el lunes que viene porque tenemos que afinar algunas cosas, pero pronto estaremos de vuelta en antena. Se os quiere.